Hola, muy buenas a todos. Te deseo un buen martes y te invito, como siempre, que pases un pequeño ratito conmigo y veamos qué es lo que hemos hecho hoy en Octopath Traveler. Hoy toca hacer el capítulo 2 de Olverik. Ya hace prácticamente un mes que empecé con esta serie y un mes después retomamos la historia de este protagonista. Olverik era un antiguo caballero de un reino ya extinguido. Era muy conocido por sus habilidades con la espada y le llamaban el Caballero Inquebrantable. Hace 10 años, ante una invasión de un reino vecino, el rey fue asesinado y traicionado por el maestro y mejor amigo de Olverik. Esto provocó un gran desconcierto en él y se retiró del reino hasta dirigirse a la ciudad de Adokinia, donde tuvo una vida tranquila. Hasta que un día, un grupo de forajidos dirigidos por Gastón asaltaron a la ciudad y raptaron a un chico. Nosotros fuimos directo hasta la guarida de ellos y rescatamos al chico. El líder de los forajidos nos cuenta que en la ciudad del Bastión del Vencedor hay un caballero que conoce a Headheart, el hombre que asesinó a su rey. El nombre de este caballero se llama Gustav, el Caballero Negro. Creo que ya te puedes imaginar en dónde nos encontramos ahora. Efectivamente, en la ciudad del Bastión del Vencedor. Estamos aquí en busca de este Caballero Negro. En esta ciudad, cada año se celebra un coliseo en el que los mejores guerreros del continente vienen aquí a demostrar su valía. Entre los habitantes de la ciudad es el tema popular a hablar y en uno de sus jaleos nos enteramos de que Gustav, el Caballero Negro, es uno de los participantes. Queremos hablar con él, pero tenemos que encontrar una manera de poder acceder a él. La única posibilidad de poder verle es siendo espectador del Coliseo, una opción que no es válida. Se nos acerca una chica llamada Cecil y nos cuenta que la mejor opción es la de poder participar. Sin embargo, las fases previas ya habían concurrido y ya solo quedaban las rondas finales. Aunque había una manera de poder acceder a las rondas finales, la ley del más fuerte prevalece en esta ciudad, y si conseguimos demostrar nuestra valía, tendríamos un puesto asegurado en las rondas finales. Para ello, tenemos que hacer unos cuantos jaleos, enfrentarnos a unos cuantos y llamar la atención de uno de los campeones del Coliseo. Nuestra estrategia funciona y llamamos la atención de uno de los campeones. Su nombre es Victorino, Azote de los Bucaneros. Un rival fuerte, pero sin problemas para nosotros. Le vencemos y conseguimos nuestro puesto en el Coliseo. Una vez conseguido nuestro pase, conocemos al resto de los finalistas. Son bastante duros de roer y uno de ellos había sido campeón 4 veces seguidas. Entre ellos también se encontraba este Caballero Negro y tenemos la oportunidad de hablar con él, pero nos dice que hablará si llegamos a la final y le vencemos. En cuarto de finales nos enfrentamos a Joshua, Filo Escarcha. En las semifinales nos enfrentamos al mismísimo tetracampeón Archibald el Aplastador. Y en la ronda final, como no, contra Gustav, el Caballero Negro. Tenemos una espléndida batalla contra él. Al vencerle nos cuenta que hablará con nosotros en su posada. Vamos a su posada y conocemos un poco más sobre el pasado de Edgard, amigo y asesino del rey. Gustav es el discípulo de Edhard, a quien le tiene mucho aprecio y nos cuenta las razones por las cuales traicionó a su reino. Llevaba preparando este plan desde hace muchos años como venganza de una invasión por parte de este rey a su pueblo hace muchos años atrás. Nos cuenta también dónde se encuentra actualmente. La continuación de esta historia tendrá lugar en ese punto, en Termalia. Hasta aquí el reporte de Wordplay. Nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.